10:30 de la mañana en punto, me voy volando, ponele, al Consejo Deliberante donde está Mauro Monteiro. Te escucho, Maurito. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad de Santa Rosa, en el primer piso, donde acaba de comenzar hace minutos la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, que hoy ya venimos hablando días anteriores y también hoy a la mañana, que va a tener una particularidad, va a estar presidida por una concejal o una concejala de la oposición, Romina Pazzi, está sentada junto a Jorge Rodríguez, es el secretario del Consejo Deliberante. Con otra novedad que acaba de asumir, y ustedes tienen ahí un video para compartir en YouTube, de la jura de Sasha Montes de Oca. Juró por Néstor Kirchner y por Cristina Libre. Eso es lo que dijo Sasha Montes de Oca cuando juró en esta banca que está participando, que va a participar por un tiempo que todavía no sabemos cuánto va a ser. Y también, además de Néstor Kirchner y de Cristina Libre, juró por el Frente Peronista Barrial, donde pertenece, la línea del PJ donde pertenece Sasha Montes de Oca. Y otra particularidad tiene esta sesión del Consejo Deliberante, porque está de visita, entre comillas, la actual viceintendenta a cargo del Ejecutivo, Romina Montes de Oca. Vino acá a presenciar esta sesión del Consejo Deliberante. No es habitual que un intendente venga, es más, Luciano Di Napoli nunca hasta ahora vino a una sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Sí, por supuesto, vino cada vez que venía los primeros días de marzo, a iniciar las sesiones ordinarias, pero nunca vino a una sesión ordinaria. Y ahora la está presenciando, está visitando el lugar, Romina Montes de Oca, que es de este lugar, pero ahora está a cargo del Ejecutivo Municipal. Lo que puede llegar a suceder acá es que desde la oposición se pida algo que vamos a ver si es que tiene la posibilidad de concretar, es pedir una sesión especial para derogar las ordenanzas de la RTO, del estacionamiento medido y de las fotomultas. Eso puede llegar a ser una bomba si es que se concreta. Bueno, en la previa hablamos con Romina Pazzi, que es la concejala del radicalismo, que hoy está presidiendo esta sesión del Consejo Deliberante, y ahí un poco lo explicaba, pero también, entre otras cosas, pidió si es que en algún momento puede venir el intendente Luciano Di Napoli a presenciar una sesión ordinaria. Bueno, a ver, esto es parte del funcionamiento institucional del Consejo Deliberante. Como vicepresidente del Consejo Deliberante, en caso de que la presidente, que es Romina Montes de Oca, esté de licencia por cualquier motivo, asumimos, y bueno, ha ocurrido que desde el 6 de abril hasta el día de mañana me toca presidir el Consejo Deliberante, y en ese periodo se había convocado una sesión ordinaria, la cual esperamos que se desarrolle con normalidad en el día de hoy. Ahora, hay un desempate que lo tienen ustedes ahora. ¿Puede haber sorpresa en la sesión? ¿Hay algo preparado? Bueno, a ver, hay temas de incumbencia para la sociedad que desde nuestro bloque y desde el resto de los bloques de la oposición consideramos estos dos años que llevamos, más de dos años de periodo en el Consejo, los venimos solicitando y están en los temas de esta sesión, como son la RTO, el tema fotomultas, estacionamiento medido, que para nosotros son temas que hacen a la ciudadanía, y bueno, las reglas de la democracia han hecho que estemos en un momento con una mayoría circunstancial. ¿Van a hacer algo para ingresarlo? Son temas que se pueden tratar en esta sesión. El reglamento habilita distintas mociones que pueden hacer los concejales, y bueno, veremos cómo se desarrolla. Esperemos que no ocurra lo que ocurrió en la semana pasada en las comisiones, que es una regla también el uso del quórum, pero bueno, el oficialismo no dio quórum en una comisión donde estaban también estos temas. Veremos qué ocurre en esta sesión. Imagino un escenario, uno de los de la UCR, el PRO o Comunidad Avanzada, plantea, bueno, levantemos RTO, fotomulta, estacionamiento, tema de tratamiento. ¿Necesita que el FREJUPA lo apruebe? ¿Ahí mismo se produce la salida del FREJUPA o no? Se pone a votación, sí. Y como toda votación, si hay un empate, la presidencia desempata. O sea, hoy tienen el número. Hoy tenemos la mayoría, la oposición circunstancialmente, claro, tiene la mayoría. ¿Están de acuerdo los tres bloques de la oposición para una cuestión así? Estos temas han sido temas que han militado los tres bloques de la oposición, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada. Recordemos que cuando comenzó el pedido de la derogación de la revisión técnica obligatoria, fue impulsado por los tres bloques de la oposición, de manera que son temas que preocupan a los tres bloques de la oposición y, por supuesto, a la ciudadanía. ¿La labor parlamentaria lo plantearon ustedes a esto? Estos temas se debatieron en la labor parlamentaria, veremos si comenzamos en breve la sesión. ¿Puede condicionar tu especial para tratar estos temas? Podría ocurrir porque está previsto en el reglamento también. ¿Puede condicionar tu trabajo la presencia de Romina Montes de Oca, que acaba de llegar a este lugar, que es la actual presidenta del Consejo Deliberante? No, de ninguna manera, creo que no. Romina está cumpliendo también su rol, que como jefa hoy del Departamento Ejecutivo venga a una sesión del Consejo Deliberante. Me parece, estaría encantada que cuando ocurre la inversa, el intendente viniera a una sesión ordinaria que preside Romina. No ha venido nunca, ¿no? No, él jamás vino a una sesión ordinaria, solamente a las sesiones inaugurales. ¿Está clara la postura fotomulta y la postura RTO? Te consulto, ¿estacionamiento medido, si se plantea, van por todo el estacionamiento medido o solo por la extensión? El proyecto ingresado es por la extensión del estacionamiento medido, como fue solicitado oportunamente. Creo que no había de todo el estacionamiento, por eso. Anteriormente no hubo ningún planteo de ningún miembro de la oposición de derogar el estacionamiento medido en su extensión total, sino en la ampliación, que ha generado más problemas para los vecinos, para los comerciantes, para los trabajadores, que una solución urbanística y de seguridad vial. ¿Y por qué insistir con la RTO? Porque primero que la justicia no ha dicho que no es inconstitucional. La justicia, lo único que ha dicho, tanto la justicia a nivel provincial y la justicia nacional, por formalismos o tecnicismos, no ha dado tratamiento a la cuestión de fondo. Entonces, nosotros insistimos que esto, el carril judicial está truncado por una cuestión formal. Nos queda el carril institucional, ¿no? El de que lo que planteamos originariamente, el Consejo Deliberante, que es quien ha aprobado ese proyecto, sea el que a su vez lo derogue. Bueno. Ahí escuchaban a Romina Pazzi, la ahora concejala de la UCR, que está presidiendo esta sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Van por la modificación de la ampliación del estacionamiento medido, no de la ordenanza que habilita el estacionamiento medido en el centro de Santa Rosa, sino la ampliación, esa última que se hizo, que abarca desde la calle Rivadavia hasta la avenida Luro, y por supuesto desde Alsina hasta la avenida España. Esa ampliación es la que pretende la oposición sacarla de la parte de la ordenanza general que tiene ya aprobado este Consejo Deliberante. Y después insisten con la RTO, insisten que la RTO tiene que ser derogada, esa ordenanza de la RTO, y también mete las fotomultas, que ya es una ordenanza aprobada, votada, y que es una actividad que se viene concretando en la ciudad de Santa Rosa, desde las fotomultas hasta todo lo que con todos los temas que ya conocemos, fotomulta, pero no solamente la velocidad en la avenida Perón, sino también en la avenida Luro, y ahora se incluyó también a la avenida de Circunvalación. Así que nos vamos a quedar un ratito más a ver si es justamente este proyecto que presentó la oposición, y creo que va a estar a cargo de Diego Camargo, que sea la voz de la oposición, se puede concretar o no. Bien, dale, Maurito, supongo que te quedás hasta que se levanten los concejales del PJ, porque la verdad que lo que está haciendo la oposición es más que nada una provocación para provocar la falta de quórum. Es obvio que esa derogación se levante de esta sesión y se vaya. Vamos a ver si eso se concreta, por eso decía que puede que se llegue a concretar, como puede que no. Bien, dale, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra de Romina Pazzi, a quien le toca hoy circunstancialmente ser la presidenta del Consejo Deliberante, y esto generó un corrimiento de fuerzas que le da ahora a la oposición la posibilidad de tener el desempate a favor. Lo que hasta ahora era un desempate con la presidencia a favor del peronismo, ahora es de la oposición, del radicalismo, y se presentan estas derogaciones que en algún punto parecen desfasadas, digamos, son normativas que ya están vigentes en, en la ciudad, incluso respecto a la RTO, hace poquito, esta semana misma o la anterior, se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia avalándolo. Es decir, que plantean estas derogaciones para poner a los concejales del PJ entre la espada y la pared. Se van a tener que levantar y pagarán un pequeño costo político por no dar quórum. Será el dime y direte de la semana del Consejo Deliberante, con el radicalismo reconvertido en alguna vez fue Renovación y Cambio, hoy es Derogación y Cambio.